Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bueno, colegas, estamos iniciando su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM Zona Volcanes, Ameca Ameca, Estado de México. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Y bueno, como lo estuve compartiendo en redes sociales, en esta ocasión nos acompaña nuestro querido amigo, hermano del alma, campeón, crack, editor, todo lo que es... Petriz es un crack en todos los aspectos, jugando, editando. Antes de ir con nuestro invitado, les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Y nuestro teléfono de cabina es 5979785252. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de esta grandiosa comunidad de La Voladora Radio y sigan estas redes sociales, colegas. Bueno, colegas, como lo estuve compartiendo en diferentes redes sociales, nuestro invitado de hoy es nuestro queridísimo Petriz. ¿Cómo estás, colega? ¿Qué tal, Ulises? Qué gran presentación. Aquí listo, ¿no? Para hablar de lo que nos gusta, el fútbol, ya sea pues internacional y nacional, pero aquí andamos. Ok, perfecto. Sí, ya te habíamos invitado, ya esta creo que es la tercera vez que te invitamos, pero no hablamos básicamente solo de videojuegos, de edición, no hablamos mucho de fútbol. En esta ocasión el programa va a ser 100% futbolero, colegas. A pesar de que hay algunas noticias interesantes de videojuegos, vamos a hablar ahora de fútbol, porque hoy fue el sorteo del Mundial. Pero bueno, antes de ir con nuestro querido invitado, vamos a iniciar esta sección, vamos al campo, vamos a entrar en calor, vamos a entrenar, vamos a jugar, y es hora de fútbol mundial. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a hablar un poquito de fútbol. Mi querido Petriz, háblanos un poquito, ¿a qué equipo le vas? ¿De la Liga MX? Sí, claro. Sí, al Club Deportivo Guadalajara. Mira. Perfecto. Bueno, vamos a conocer un poquito de tus gustos. ¿Cuál es tu jugador favorito, internacional o nacional? ¿Cuál es tu jugador que más admiras? Pues la verdad, Harry Kane, a mí me gusta mucho la selección inglesa, la sigo desde hace mucho tiempo y pues ahorita Harry Kane es estandarte, ya el máximo goleador de la selección y me gusta también su estilo asociativo por ser delantero, es interesante. Muy bien, mi querido Petriz. Ok, ahora bien, en tu opinión, ¿cuál es tu director técnico favorito? En la actualidad, pues voy a hacer, pues me está gustando mucho Milito, pero pues internacionalmente hay otros, ¿no? como el Jürgen Klopp, para mí también es un gran entrenador, aunque pues se ha tomado vacaciones. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu estadio favorito? El Akron. El Akron. Ok. ¿Cuál estadio te gustaría conocer? Yo también soy el fan del Manchester United, uh-huh. El Old Trafford, pero pues como te digo, de lo que es el histórico Wembley, ese también es uno de mis estadios que quisiera conocer. Ok, sí, claro, claro. Muy interesante este estadio que ya habíamos platicado con Quirol, que creo que fue construido con cemento mexicano, que hay una placa, creo, afuera de ese estadio, habíamos conversado con Quirol. Bueno, dime, en tu opinión, ¿con qué jugador te gustaría tener una convivencia? Si tuvieras la oportunidad de que cualquier jugador, ya sea activo o retirado, tener una convivencia. Pues así de bote pronto, con Cristiano Ronaldo, porque la verdad, como muchos dicen, no tiene la calidad también técnica de unos históricos como Maradona, Messi, sin embargo así ha llegado a esos top. Es digno de admirar. Él dice que pues la disciplina y todo eso, pero da de tener unos pensamientos o uh-huh. formas de filosofía un poco más extensa, ¿no? Que estaría pues interesante saber. Ok, ahora que se viene el Mundial y que se va a celebrar un partido de reinauguración del Estadio Azteca, está cerca Cristiano de México, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, sí, la hace mucho que no se miraba, ¿no? Como un partido amistoso, bueno, se va a mirar. Así como si fuera tan llamativo como ahora se va a hacer Cristiano, una reapertura de un estadio mítico, no solo a nivel nacional, sino internacional para el fútbol. Es un partido muy especial donde pues todas las personas del mundo yo creo que van a estar volteando a ver. Bueno, hablando de este tema, ¿tú crees o en tu opinión te gustó que se eligiera a Portugal como selección para reinaugurar el Estadio Azteca? ¿Te gusta esta idea? Sí, porque como te decía, es una selección que no se ha enfrentado muchas veces. Tiene a ese histórico mundialista, una leyenda de lo que es Ronaldo. Podría haber sido Argentina, pero ya ves, cada rato se enfrenta, no sé. Yo creo que fue la indicada, okay. La selección que debería ser. Porque hasta España, ¿no? Ya ha venido a jugar al Estadio Azteca. Sí, claro, y además yo creo que tiene más fans Cristiano Ronaldo que Messi aquí en México, y yo creo que el estadio, cuando anote gol Cristiano Ronaldo, se va a oír el CIU a todo pulmón. Sí, yo creo que va a haber, como dices, bastantes mexicanos, incluso con la playera, ¿no?, de Cristiano Ronaldo. Sí, claro, claro, claro. Pues bueno, si tuvieras esta oportunidad de convivir con él, ¿cuál sería una pregunta o un comentario que le harías hacia al iniciar esta convivencia? Pues las dudas, pues no sé si me supiera contestar o tendré la respuesta, pero sí que qué opina él. Más bien quisiera saber su opinión del Manchester United, el que estuvo un tanto tiempo, qué le está pasando, cómo ve él la posibilidad o qué haría pues para sacarlo del hoyo, ¿no? Un equipo también importante donde se pudiera pasar a algunos equipos que sí tienen racha de 2-3 años que batallan, pero ya me parece una racha excesiva del Manchester United en muy bajo nivel, y él que sí, estuvo claro. Ahí con su gran experiencia, qué pudiera hacer el equipo para despertar. Ok, sí, fíjate que a nivel mundial muchos clubes no están pasando por mala racha, o sea, me refiero a que equipos pues de gran renombre, por ejemplo, Milán ahorita sí está de líder de la liga italiana, pero ya tenía mucho tiempo que no estaba ahí en ese puesto, ¿no? Y hay muchos clubes pues de tradición que no pintan para estar entre los primeros puestos como teníamos esa costumbre de verlos, ¿no? Arriba, en la parte alta de la tabla. Y más que nada, pues, muchos que tienen mala racha, entre comillas, pero compiten en su liga, mejor si gana una liga ahí esporádicamente. No ganan Champions, no seguido, pero Manchester United se está quedando hasta media tabla muy seguido ahora. Ok. Bueno, ya termina la convivencia y te dice Cristiano Ronaldo, ¿qué obsequio quieres? ¿Qué te gustaría que te regalara? ¿Unos tenis? ¿Un jersey? ¿Qué te gustaría? ¿Su loción? ¿Qué te gustaría? A ver. Pues si se puede a la Georgina, pero si no, yo creo que un jersey autografiado. Ah, ok. Perfecto. Dice, no, ¿sabes qué? Solamente una foto con ella ya, ¿no? Así, de plano. Un autógrafo de ella, ¿no? Oye, y hablando de entrar laboralmente, hablando de fútbol, si tú tuvieras la oportunidad de trabajar en fútbol, algo cercano al fútbol o referente al fútbol, ¿qué te gustaría ser? ¿Directivo, técnico, jugador, no sé, analista, narrador? ¿Qué te gustaría hacer? La verdad, director técnico, siempre me ha gustado mucho. Cuando hay partidos analizo, aquí tengo mi tablita ahí con las fichitas. He leído alguno que otro libro de estrategia y mira lo que es director técnico. Incluso yo siempre he comentado que en los videojuegos, pues yo no, con las manos, pues no soy muy hábil así. No te hago ni regate ni así de esas filigranas, como se le dice. Sin embargo, a mi entender, pues donde equilibro las cosas es en las estrategias, ver cómo para el equipo, su estilo de juego y así. Ok, perfecto. Sí, de hecho, hablando de estrategia y de esto, esta noticia que se dio, vamos a un paréntesis, de que la liga, el videojuego Football Manager hizo ahí un... pues tiene licenciada al Club América, así que lo pueden disfrutar para que sean managers de la América, directores técnicos y puedan llevar a lo alto a las Águilas. Hace poquito vinieron directivos de Football Manager a hacer este anuncio ahí a Cuapa y pues ahí está para los que tienen esa estrategia de corazón. Bueno, mi querido Petriz, si tú fueras jugador de fútbol profesional, ¿qué torneo te gustaría ganar? Muy buena pregunta, Ulises. Pues siendo aficionado a las Chivas, yo creo que la Liga MX para empezar, ¿no? Para empezar, ok. Quizás sí, pues para empezar, aunque sería muy raro. Mm. Ahorita si te fijas, los jóvenes ya no les interesan a los futbolistas, ¿no? La Liga MX, sí, ellos quieren ir a Europa por una o que otra razón, ya pues no tienen esa pasión por lo que es como antes de su equipo pues nacional. No, ya no, ya han cambiado las generaciones, ya piensan muy diferente. Ajá. Bueno, ¿qué número elegirías para portar en tu jersey? El 17, el de toda la vida. Claro, sí, Petriz 17, pero ¿por qué ese número? A ver, explícanos. Como me habías contado, pues desde que tengo pues muy pequeño, no sé, siempre había estado ese número en relación a algún futbolista, siempre lo habían traído y de ahí se me quedó. La verdad creo que algún jugador del Guadalajara y a otros jugadores interesantes, pues siempre así, no tengo así que digas, uy, esta es la razón, quizás mi día de nacimiento o algo así, bueno, sino que es como que se te queda y lo vas agarrando cariño al número o una costumbre, ¿no? Ok, colegas, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos con nuestro invitado Petriz 17. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, estamos iniciando el segundo bloque de su programa Pez Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM Zona Volcanes en nuestra casa La Voladora Radio. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos este segundo bloque con Petris 17, nuestro invitado, este viernes futbolero de sorteo mundialista. Y pues, colegas, vamos a platicar del sorteo, pero antes de ir con el sorteo, vamos a conocer los contactos en cabina, que es el WhatsApp 5540-261814. Nuestro teléfono es 5979-78-5252. Facebook, X e Instagram como La Voladora Radio. También nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Colegas, sean parte de esta grandiosa comunidad. Y como lo habíamos comentado, vamos a seguir platicando, conversando con nuestro querido invitado Petris sobre pues sus opiniones y gustos personales, y en un momento vamos con el sorteo. Mi querido Petris, ahora bien, vamos a preguntarte, pues tus chivas tuvieron un desempeño notable, debieron, si hubiera sido por merecimientos, deberían de estar en semifinales, pero tristemente, pues un penal los dejó fuera. Y bueno, no nada más fue el penalti, ¿no? Yo estuve viendo el partido completo y realmente hubo unos errores defensivos de los dos equipos. Se entregó mucho Chivas y pues bueno, ahí está pues la perdición de este equipo. Dime, en tu opinión, ¿te gustó el desempeño de la semifinal? De la liguilla, perdón. Sí, como dices, en términos generales estuvo bien el equipo. Uh-huh. Detalles, por ejemplo, en el de ida, al último minuto, Miguel Gómez tuvo un cabezazo frente a la portería solo y ahí estaba, ya yéndote con ventaja. Y fueron detalles, ¿no? Como dice el penal, pero de cierta manera, pues fue merecido para Cruz Azul por ese torneo que hizo y la inversión, porque para mí, la no clasificación de Chivas estuvo pues en la banca. Los cambios, no tener esos tipos de recambios es lo que costó la eliminación. Porque todo el mundo se le va a Chicharo, ¿no? Pero sí, claro. Si te fijas, los demás, quitando a Romo, no había alguien con carácter que tirara ese penal o calidad y pues le tocó a él. Sí, vi muy bien a este jugador Cowell. Pues vi un desempeño de Chivas muy bueno. Realmente no sé si Cruz Azul también dejó mucho que desear, pero vi muy, muy fuerte a Chivas y realmente yo pensé que iban a calificar. O sea, no se dio la oportunidad, pero ahí estuvo cerca de irse. O sea, nos vamos con el penalti porque pues, es una jugada clara. Pero tú comentas la del cabezazo, Y también, pues, estos errores defensivos de marca, pues, tremendos, ¿no? De los dos equipos, pero más de Cruz Azul, me extraña que sean tan claros sus errores. Y otra cosa que también yo veo que, pues, sí nos vamos con Chicharito, pero como tú dices, es el equipo, yo creo que de la liguilla con menos inversión, ¿no? No sé exactamente cuánto haya tenido Juárez y Tijuana, pero yo creo que es el que menos invirtió, ¿no? No sé tú en tu opinión. Pues de los lugares así, pues sí es el como el quinto, sexto que invierte, pero pues malgastado en sí en cierta manera, pues ya ves que le cuestan los jugadores más caros en la Liga MX. Hijo. Y los jugadores que más o menos pudieran tener la responsabilidad estaban de la patada, del nabo. Y esa es la diferencia. Y bueno, se habla de que ya está Sepúlveda de nuevo en Guadalajara, ya sería su segunda etapa. ¿Y tú qué opinas de esa contratación? Como nosotros nos decimos así entre los ciberhermanos que conozco, pues está menos peor, ¿no? Que Chicharo y Pulido, y pues okay. Va a sumar lo que sabe. Bueno. Mínimo, pues se ha visto que sabe cobrar penales, ya es un avance, porque de 4 le cobraron a Chivas y solamente metió 1. Ya se miraba la tendencia que pudiera fallar el de la liguilla. Y si a Mauri le metiera así cada torneo, ya estuviera otra cosa para el Guadalajara, ¿no? Apenas como que quiere darle interés al equipo. Y se ha armado este buen plantel y lo está repuntando, pero pues todavía le queda. Ok, ¿tu técnico Milito se queda? ¿En tu opinión está bien que se quede? Sí, para mí, como está la institución de que se batalla para encontrar entrenadores, debería dar la confianza a largo plazo para que cree un equipo competitivo. Bueno, en tu opinión, vamos a poner que tú eres Milito, ¿tú hubieras tomado la decisión de que Chicharito tomara esta responsabilidad del penalti? Bueno, para empezar, ¿lo hubieras metido al partido? En ese momento iban perdiendo. Y no, iban empates, pero pues estaban eliminados, ¿no? Empate. Necesitaban un gol. Estaban eliminados. Entonces, ¿tú lo hubieras metido? O sea, desde ahí viene el error, fíjate. ¿Tú hubieras metido ese cambio? ¿Tú hubieras realizado ese cambio? Es que como si fuera por nivel, o sea, como vemos, como comúnmente decimos, ¿no? Si fuera el FIFA, el fútbol, pues no. Pero se sabe en la interior que es un líder. Todos los jugadores lo respetan, uh-huh. Lo siguen, lo quieren. Ajá. Y por eso le entraban minutos, pero por calidad no, ya no daba. Incluso pues no. Lo que es Wilker, pues estaba joven, más entero, te corría más, luchaba. Pero pues era Javier Hernández. Ok. Ahora, ya está adentro. ¿Que tire el penalti? O sea, si fuera tu decisión, ¿sí debería de haber tirado el penalti él? Sabiendo que tiene una... Como te decía, sí. Ajá, y no, incluso no solo por la experiencia, no, Chicharo nunca fue un gran cobrador. Exacto, tiene un porcentaje pero de... te decía que él era él o Romo, y Romo ya había fallado uno también en la League Cup, como que no se siente tan seguro. Ah, ok. Es lo que te decía de los cambios, porque si tuvieras un cambio, hay uno de jerarquía, te lo cobran, aún estando Chicharo, pero él estaba... el joven Sandoval, de mozo no sabe tirar, y así te pude guiando, pues no había realmente, no es que sea el Chicharo, yo quiero ser el Ebre, pues la verdad había muy pocas opciones de tiro. Bueno, o sea, en tu opinión, nadie tuvo ese carácter de agarrar el balón y decir, saben que yo lo tiro, sino que sea, dejaron que pues el balón lo tomara Chicharo y ya, pues bueno. ¿Tú sientes que fue falta de ritmo que lo fallara o fue mal tirado? O en tu opinión, sí, pues cualquiera lo puede fallar, ¿no? Tú, yo, un profesional. Pero dime, pero más de la forma, ¿no? Como que estuvo raro. Muy atrabancado, ¿no? Ya que lo ataja el portero, pues ya es otra cosa. Pero más que nada, lo físico ya, si de por sí nunca fue el gran técnico, así de la gran, que gran tuviera gran técnica, Sí, y yo veo que ya en los últimos partidos con Guadalajara le rebotan las pelotas, los pases le da al pasto, o sea, ya su físico no le da. Y ahí te cuesta, pues, movimientos de cintura para tirar un penal o... Sí, claro. O acomodar la pierna, el tobillo y ya todo eso cuenta. Sí, y entró muy, muy atrabancado al penalti y parece que no ve la portería, nada más lo tira. Y antes de tocar el balón, siento que la forma en que llega y se perfila provoca que lo huele. O sea, como que ese perfil al último hace que aparte de que va muy fuerte, va muy elevado. No sé. Ok. Sí, justo lo que te digo pues ya no le responde igual el cuerpo. Ok. Se dice que ya no va a jugar en Chivas, que ya se va, creo que a la MLS o a la segunda división de la liga de la Premier League. En tu opinión, ¿tú lo dejabas ir o le dabas una renovación? No, pues ya se le acabó el contrato y acordaron pues que se va. A mí lo que me sorprende es que quiera seguir jugando. Okay. No creo que, por ejemplo, uno de la MLS lo quiera contratar, la verdad. Ya estuvo ahí, que digas, es novedad para la liga, pues no. Y si es para la segunda Inglaterra, pues le van a pagar por publicidad, o sea, no va a aportar nada. Pues y claro, él lo sabe, pero pues... Sí, es que para mí sí es que agarre equipo, la verdad, sí, un equipo decente que investigue su juego últimamente no le da contrato. Ok, pues bueno, colegas, vamos a hablar ahora del sorteo del Mundial. Estamos luciendo este jersey que va a usar la selección mexicana. Ahí nos pueden ver con el jersey de la selección mexicana, lo trae su querido y humilde servidor y... Vamos a hablar del sorteo. Mi querido Petris, háblanos del sorteo. Empezaron, para mí, el sorteo más político de la historia. Sí, claro, se veía venir. Trump siendo ahí figura, nuestra presidenta, el de Canadá, y estuvo muy forzado. No sé si hubo excedentes de pláticas para que se pudiera hacer ese mundial, ya sabes cómo se maneja la FIFA, y eso fue lo primero que te llamaba la atención. Claro. Ok. Bueno, ¿cómo notaste el sorteo? ¿Realmente fue entretenido, fue aburrido, fue tedioso, fue un show? ¿Cómo fue? A ver, plática. Al final sí, Ulises, terminó siendo tedioso, ya está en las redes diciendo ya que se apuren, que el sorteo... Y vuelvo a lo mismo del tema político. Si lo que uno quiere ver es fútbol, pues pasar un buen rato, olvidarse de todo este tipo de temas y te lo mete la FIFA a diestra y siniestra, pues no fue de grato agrado para la gente. Pues no. Hubo entrevistas interesantes de Roberto Carlos, Hugo Sánchez que le pegó sin querer o no queriendo a la selección mexicana y Aguirre. Y cositas así, hubo algunos invitados para presentar o dar a entender lo que vimos sobre cómo se celebra un sorteo, pero en general sí fue tedioso. Sí, debieron de elegir algún jugador de cada selección, leyenda, para representar a cada país. No era tan necesario lo político, pero bueno. De hecho, un día antes confirmó la presidenta de México que iba a asistir porque todavía no era un hecho. Imagínate que, como tú dices, esas pláticas han de haber sido muy difíciles para negociar este tipo de presentación, pero bueno, ok. Pues háblanos un poquito qué inicia, relátanos, venos narrando lo que pasó, danos la crónica. Y como te decía, pues las bolitas mágicas, pues sí fueron sacadas por cada presidente del país anfitrión, México, con Claudia y así. Y después dieron que música, la canción de Mundial, pues por Robbie Williams, en inglés, que está cantando la canción. Quisieron dar el mensaje de paz, pero para mí ahí se contradice, ¿no? Porque los iraníes no pudieron estar en el sorteo, pues lo veía razones por ser en Estados Unidos. Así que si alguien quisiera, alguien echarle tierra por en ese aspecto, pues pudiera hacerle, porque hace de Estados Unidos y la FIFA sabe que tiene problemas, uh-huh. Irán y otros pues países de Medio Oriente, pues, ¿para qué? Es para que, ¿no crees tú que debería, por ejemplo, ser afiliado, por ejemplo, Irán que va al Mundial, uh-huh. Ser defendido por la FIFA y no permitir el desplante de Estados Unidos, para mi ver? Pues sí, pero como todo esto es dinero y como todo, como ajá. Es su casa, pues estás en su casa y si él no quiere, sí. Es lo que pasó en Qatar. En Qatar, pues es como cuando vas a una casa, pues tienes que respetar las costumbres de cada hogar, ¿no? Y en este caso de cada país, la cultura y todo esto. Entonces, pues si hay temas extra fútbol, pues la FIFA no se va a meter. O sea, entonces... Pero hay mucho... ellos sí tuvieron la chance de escoger, ¿no? ¿Quién es la sede? Ah. Que deben ser sedes más neutrales, no sé, que sí tengan afición al fútbol y así. Porque no fue impuesta por los países, fue la FIFA escogió las sedes. Y ahí es donde te digo que, pues como tú dices, el dinero, con dinero baila el perro. Pues sí, de hecho ya ves que, pues este mundial se supone que tenía que haber sido, no sé si el mundial pasado, tenía que haber sido en Estados Unidos o antepasado, no recuerdo, hace 8 o 4 años. Y pues por todo lo que pasó cuando ya salió Josep Blatter y toda la corrupción de este FIFA Gate, pues ya fue cuando se les dio a Estados Unidos, pero fue porque les quitaron esa sede, ¿no? Esta sede debió de ser ya desde hace tiempo, pero bueno. Después, ¿qué más pasó? Sí, y por fin arrancó lo delicioso. Ahora sí que hubo sorteo. Ahora sí hubo todo el espectáculo que vimos, por fin un poco de sorteo. Y como se sabía, pues a los anfitriones siempre le dan buenos o más bien malos equipos o un mal grupo. Y así lo que le tocó a México. Primero fue... ¿Salió México seleccionado en grupo o...? Sí, ¿no? Creo que fue México. Sí, en el grupo A. Okay. Canadá también. Bueno, Canadá no está tan... Bueno, para su nivel, ¿no? Okay. Con equipos va a batallar un poco más. Y para mí el de Estados Unidos también accesible para pasar. Pero pues como sabemos, así siempre ha sido. Los anfitriones le dan. Pero okay. Sí se me hace que México exageró, ¿eh? Grupo accesible. Bueno, vamos a hablar del grupo. ¿Quién sacó las bolitas para el grupo de México? ¿Qué personaje fue el que las sacó? No, pues ya estaban puestos, eran 4 ahí, pues diferentes, como Shaquille O'Neal y así, ¿no? Ah, okay. No tanto que iban sacando personas, como dices tú, leyendas de equipos o de selecciones, sino ya estaban ahí para hacerlo. Ok. Pues entre comillas, más ágiles. Está bien. ¿Te gustó esa idea de que no se usaran jugadores leyenda o personajes referentes al fútbol, sino referentes a Estados Unidos, deportistas, cantantes y demás? ¿Tú qué opinas de estas invitaciones a estos personajes? Sí, la verdad sí, ya que pues que se mire que el país anfitrión tiene pues que ver ahí que tenga pantalla. Pues bueno. La verdad, ahora sí que es lo de menos, ¿no? Pero sí está bien, lo veo interesante. Ok, perfecto. Pues en el grupo A, como lo dice nuestro querido Petriz, fue México, y después fue Sudáfrica, y fue Corea del Sur. Y va a ser el ganador de la ruta D del repechaje UEFA. UEFA, que sería República Checa, Dinamarca, Irlanda, ajá, o Macedonia del Norte. Macedonia del Norte. Ok, bueno, vamos pues, a ver un poquito. Ah, ok. Bueno, en tu opinión, dice aquí, estamos viendo la información de ESPN, y dice, irónicamente, va a ser una inauguración con Sudáfrica, lo cual cuando fue su mundial allá en Sudáfrica, fue México el que abrió ese mundial con ese empate, ¿no? Dice, el Tri es otro de los organizadores, será su 18º mundial, no falta desde Italia 90, y el gran objetivo será superar la barrera de cuartos. Bueno, el objetivo es que clasifique, para empezar. Ahora, Sudáfrica dice, los sudafricanos jugarán su cuarto mundial, el primero desde que se organiza en 2010, nunca llegaron a la segunda ronda. Y bueno, Corea del Sur dice, un habitual de la competencia, con 11 clasificaciones consecutivas al mundial. Bueno, ¿tú qué opinas de este grupo? ¿Aceptable, accesible, fácil, difícil? Realmente accesible porque a pesar que, por ejemplo, que dices del ganador del repechaje es un europeo, son selecciones pues de un, pues, digamos, mediano nivel. Se ve Dinamarca ahí que pueda pasar, pero pues ya perdió un poco de esas figuras que tenía como Eriksen, el Jorgensen, entre otros. Y para mí, en mi opinión, ¿no?, el más fuerte sería Corea del Sur, y para que el más fuerte o rival de México en este caso sea un asiático, para mí te dice todo que el grupo pues es accesible. Bueno, vamos a empezar con los pronósticos. El primer partido inaugural es contra Sudáfrica. ¿Cuánto queda? Según Petris. Le va a pesar el Azteca a Sudáfrica y yo creo que queda 2-0. 2-0. Gana México. Yo creo que empatan. Ok. En el segundo partido se supone que va a ser contra Corea. ¿Cuál es tu pronóstico? Yo ahí digo que empatan. Híjole, yo creo que ahí pierden. ¿Y qué México, todo puede pasar, no te puedo decir, no, como la verdad que sí, también el empate de Sudáfrica, pero según mi feeling eso puede pasar, pero todos los resultados son, no serían sorpresa. Yo creo que es un grupo aceptable, pero no fácil. Es aceptable, pero no sí, fácil. Sí, por el nivel que hemos visto, ¿no?, de México. Ok, y yo creo que se va a clasificar de las cuatro selecciones a ese grupo. Yo veo a Irlanda o Dinamarca. Y yo creo que contra alguna de esas selecciones se va a empatar también. O sea, con cualquiera sí, de las... también. Ya si es Macedonia o República Checa, siento que sí se les puede ganar, pero yo creo que sí. O sea que uh-huh. O sea que tú lo das por eliminado, sí, en grupos. Yo creo que no. Puntos, ¿no? No va a clasificar, pero quién sabe, ¿no? Yo pensé que le iba a tocar un grupo más fácil. Bueno, más pues diferente, ¿no? Yo no esperaba que Corea del Sur no esperaba. Sí, porque había todavía así más bajitos, la verdad que sí. Sí, o sea, yo no esperaba ni un Corea, yo no esperaba un Sudáfrica, yo sí esperaba pues un Irán, no sé, un Arabia Saudita, pero pues no. Ok, vamos al grupo B. No me dijiste, tú también opinas que empata, ¿no? ¿Tú crees que se queda con el europeo? ¿Tú crees que se lleva 5 puntos en la primera ronda, no? Ok. Pues sí puede pasar si Corea hace lo suyo, yo creo que sí se lleva el grupo. Ok, yo creo que 2 puntos va a sacar. En el grupo B, pues es Canadá, Qatar, Suiza, y el ganador de la ruta A del repechaje de UEFA entre Gales, Bosnia, Italia, Irlanda del Norte. Bueno, ¿qué opinas de ese grupo? Que se nos queda el primero de la CONCACAF. Mira. Porque yo veo más factible este grupo. Hace 2-3 años Canadá andaba mejor y ahorita sí está como en un bachecito. Si no saca ese potencial, por ejemplo, el del repechaje ya diste Italia, si se cuela o otro, se puede quedar porque Suiza sí trae su buen nivel para su directo. Bueno. Claro, sí está algo, aunque yo lo veo más no sé. Si llega a Italia, sí va a ser un grupo algo difícil. Si no llega, se me hace más fácil que el grupo de México, realmente. Ahora, en el grupo C queda Brasil, Marruecos, Haití, y Escocia. Mira, Yo también llegué a pensar que Escocia le iba a tocar a México, pero bueno. Ok, pues de calle se lo va a llevar este Marruecos y Brasil, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo. Ok. Ahora las apuestas estaría bien. ¿Cuántos goles va a recibir Haití? Eso también está interesante. Vamos, veremos. Entre los tres pasos. En el grupo D tenemos Estados Unidos, Paraguay, que ya jugaron un amistoso y que se acabó en pleito, ¿no? Ese partido amistoso. Australia y la ruta C del repechaje de UEFA entre Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania. Pues ahí yo creo que Turquía tendría que clasificar y pues va a ser un grupo fuerte también para el anfitrión. Yo estoy viendo que los grupos de los anfitriones les está quedando. Yo creo que hasta pueden quedar eliminados los tres anfitriones de inicio. Así como yo los veo. No sé tú qué opinas, mi querido Petris. Es que dice si fuera el normal de primero y dos, pero pasan ocho terceros. Sí, sí. Imagínate, ahí está. Aquí puede que se cuele Estados Unidos de esa manera. No sé, yo lo veo difícil. Yo veo más factible el de Canadá. Porque Australia juega muy bien. Y si llega a Turquía o Rumania. Paraguay hizo buena eliminatoria. Sí, no. Yo creo que ahorita los paraguayos han de estar saltando de emoción porque sí les tocó un buen grupo. Bueno, el grupo E. Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador. Qué buen grupo le tocó a Ecuador. A nuestro queridísimo amigo Roby. Qué buen grupo le tocó a su selección. ¿No? Costa de Marfil ya no es lo que era. Curazao pues es desconocido y Alemania pues a veces hace un buen mundial y a veces pues pierde contra México y Corea del Sur en su primer ronda, entonces no sé, ¿tú qué opinas? Sí, ni a clasificar. Sí, ha tenido muy mala, está en los eventos, ¿no? Alemania, pero se queda en grupo en esta vez, pero sí le va a alcanzar para pasar junto con Ecuador, sí. Ok, en el grupo F pues Holanda, Japón, Túnez y el ganador de la ruta B del repechaje UEFA, Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. Bueno, vamos a un pequeño corte, colegas, y en un momento regresamos para hablar sobre este grupo y en un momento regresamos con Petris 17. Ves platicando fútbol, videojuegos y más. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Porque sí tenía una base europea, ahora no, todos están aquí. Bueno, ya iniciamos nuestro tercer bloque, estábamos platicando detrás de micrófonos con nuestro querido Petris, tantas ideas que nos estamos haciendo con la selección mexicana y tocábamos el tema de la altura, ¿no? De que puede beneficiar y perjudicar, pero pues en este caso ya, si todos jugaran en México, todos los seleccionados, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, y era lo que yo te iba a preguntar, mi querido Petris. ¿Tú crees que ser sede sí va a tener un beneficio con esta selección? con la actual selección que tenemos? Es que ahí se puede estar la clasificación con Sudáfrica, que es en el Azteca, y pues sabemos que no son los más preparados, ¿no? Técnicamente, incluso podríamos decirlo de doctor, ese tipo de que le pueden cuidar la altura y se pueden desfondar. Ya el de Corea es en Guadalajara y pues está más neutral, pero ahí si sacan esos 3 puntos, ya para mí ya cruzó el charco en esta etapa. Sí, ganando 1 y empatando 1, es más, creo que hasta ganando 1. ¿Sí? Ya, y si no sacan tarjetas, o sea, si pueden clasificar hasta por fair play, pues mejor, pero bueno, está bien. En el grupo F platicábamos que está Holanda, Japón, Túnez, y puede ser Ucrania, Suecia, o Polonia, o Albania. Es un grupo parejo, muy muy parejo, ahí cualquiera puede pasar, realmente son selecciones buenas. De hecho, creo que Suecia acaba de despidió a su técnico, ¿no? Para que otro técnico tome el cargo en este tipo de, pues, en la eliminatoria final, ¿no? Bueno. Sí, ahí pues tienen cierta desventaja, pero pues siempre se ha considerado una selección interesante. Bueno, en el grupo G está Bélgica, Egipto, Irán y nos falta uno. Y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Pues fíjate que yo veo Bélgica y Egipto pues que clasifican y ya puede ser que Irán. Es que esas dos... Sí, a Irán apenas de tercero, no sé, a menos que trae un juego muy, muy en conjunto, pero pues Egipto para mí tiene ventaja. Lo que sí veo es que Bélgica sí está muy, muy superior a los otros tres. Sí. De hecho va a jugar contra México en estos partidos de exhibición antes del Mundial. En el grupo H está España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Pues Uruguay y España, ¿no? Así que en el papel, Uruguay y España son los... Otro grupo dividido, ¿no? O sea, me refiero que los dos primeros muy superiores a claro, los otros. Claro, claro. Aquí ya sí se ve... Pues lo que es el grupo, en mi opinión, G y el grupo H, se ven muy, muy divididos, como tú dices. Y yo esperaba que le tocara así como a México, fácil, en mi opinión, hubiera sido Nueva Zelanda, Cabo Verde y Arabia Saudita. Yo hubiera, o Qatar. Y no, no nos tocó tan fácil. Okay. En el grupo I, Francia, Senegal, Noruega, que decían muchos que Noruega, y que Noruega le podía tocar a México, y también va a ser el ganador del repechaje intercontinental B, Bolivia, Surinam o Irak. ¡Wow! Entonces, pues Francia. No, Francia caminando, Francia. Claro, podría ser que Noruega. Es más, hasta Bolivia, si tiene suerte, puede clasificar. Definitivamente, el grupo G va... Yo creo que este grupo G va a estar en México, ¿verdad? Todavía no dicen dónde se van a jugar los grupos, pero el grupo de Bélgica y Irán y ¿cómo se llama? Nueva Zelanda y Egipto, yo creo que se va a estar en México. Ok... Este sí se vio, pues, un poquito más... Disparejo. Sí, sí, fíjate que ya los últimos sí ya son como lo que... Y luego en el J es Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Otro disparejo. Fíjate, los primeros grupos muy cerrados, muy parejos. Y los últimos grupos ya... Ya están muy disparejos. O sea, realmente... Siento que sí pudieron... Les tocó muy mal a todos los anfitriones. No esperaba que les fuera a ir así. Parece más anfitrión Argentina, mira. Argelia, Austria pues, y Jordania. Eso te iba a decir, que sigue la burla de Infantino y de su novio Messi, como dice. Ah, mira. Ahí está. Ahí está. Facilito. Bueno, en el grupo K, que es Portugal, Uzbekistán, Colombia... Y el ganador del repechaje intercontinental A, Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo. Facilito para Portugal. Este grupo yo creo que también va a jugar en México. Facilito para Portugal sí, o sí, Colombia. Sí. O Colombia. Fíjate que aquí fue más parece Portugal también sede. En el L es Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Este está un poco más cerrado. Está un poco más cerrado. No sé, en tu opinión, mi querido Petriz. Sí, a mí la diferencia del grupo va a ser a quién le quita puntos gana, ¿no? O sea, sí. En qué día salgan los africanos. Ajá. Salen inspirados, ya ves que están medio bipolares y pueden responder o sorprender a las selecciones europeas y ahí se pueden quedar, ¿no? Sin puntos. Bueno, dice aquí... ¿Cómo se define el resto de los clasificados? Ya conocemos a los 42, de los 48, ya que los seis restantes se definirán en dos repechajes. En la FIFA se celebrará en México en marzo del 2026. Entregarán dos plazas y en UEFA se otorgarán cuatro. También será en esa fecha, pero no dicen en dónde, en qué país va a ser el de UEFA. Ese sí no dicen dónde van a ser los repechajes. El formato del mundial se juega así, las selecciones se dividen en 12 grupos de 4 cada uno y se enfrentarán todos contra todos. Los primeros y segundos se clasifican a 16avos y los 8 mejores terceros, lo que tú comentabas, mi querido Petris, también accederán a la siguiente ronda. En resumen, clasificarán 32 y solo quedarán 16 eliminados. ¿En qué etapa comienza para ti el Mundial, mi querido Petris? Pues pudiera ser incluso la siguiente, que sería 16avos. Ya está interesante a mí los grupos, quitando algunos partidos interesantes. Por ejemplo, Holanda-Japón, buen duelo, Brasil-Marruecos y uno que otro más. La verdad, lo demás están parejones y sin tantas figuras. Ok, también van a agregar algunas, posiblemente algunas reglas nuevas. Va a haber una junta en marzo del próximo año y va a haber unas reglas nuevas. Posiblemente puedas pedir un tiempo fuera. Cada equipo va a tener la oportunidad de pedir un tiempo fuera. Y también por VAR se verá si no es tiro de esquina, se puede revertir si no fue tiro de esquina. Se anula ese tiro de esquina. Y también a los jugadores que finjan alguna falta y que venga la asistencia médica y salgan, se les va a dejar 2 minutos fuera del campo por hacer esto, ¿no? O sea, por posible fingimiento o por mentir, ¿no? Ajá, ese es un tema de todas esas reglas que pone, es un tema interesante que se puede extender bastante, ¿no? Porque está cambiando mucho el fútbol, pero es un tema muy, muy interesante. También por VAR se verá cuando sacan dos tarjetas, bueno, la segunda tarjeta amarilla ya es expulsión, ahí la va a revisar el VAR, y que va a haber una señal auditiva, ya no van a ver tanto lo del VAR, si fue fuera de lugar o gol, en automático creo que les va a decir un equipo auditivo al árbitro, fue fuera de lugar, y ya lo marcan como fuera de lugar, ya no tienen que perder tanto tiempo. Va a ser un mundial con mucha tecnología, vamos a ver qué reglas de estas se van a incluir en este mundial, pero va a haber algunas que posiblemente sí se incluyan. ¿Qué opinas, mi querido Petri? Sí, a mí me gustó la del mundial sub-20, ¿tarjeta azul? La tarjeta azul, de que ya no todas se revisan, sino que el equipo va a decidir para que sea más fluido, ¿no? Sabes que yo sí la miré muy clara, aquí va mi tarjeta azul, para que sea más fluido el partido, no estén revisando de todas. Pues lo sabremos en marzo, cuáles serán para el Mundial. Y bueno, mi querísimo Petris, pues fue un sorteo, con muchos medios de comunicación, creo que más de 100 o casi llegaron a ser más de 1,000. No recuerdo bien el número, pero allá está nuestro querido pintor José Luis Cuevas, que estuvo ahí dando la crónica a su medio, que es Grupo Fórmula, y pues nos estuvo contando algunas situaciones muy interesantes, sobre todo que hay mucho frío, ¿no? Pero sí, mi querido Petris. Pues bueno, antes de despedir el programa, mi querido amigo, me gustaría que nos compartas tus redes sociales para que te sigamos. Sí, en lo que es Twitter o en X, Petri17X, ahí me pueden seguir, escribir, comentar, lo que gusten. Y la página de Facebook es Liga MX PES, ahí también andamos. Y ahí que descarguen tu maravilloso, flamante, frenético Option File de Liga MX. Sí, totalmente gratuito, y pues que quiera seguir con PES 2021, pues ahí tiene una opción, ¿no?, para sí, la Liga MX. Y vimos un partidazo ayer de la Liga Iatrogénica contra Guadalajara, no sé si lo viste, pero sí, lo vi. Qué buen partido, qué bien, qué buenas estrategias estuvo usando nuestro querido Quirol TV, y bueno, su producción, ya saben, pues exquisita, pero qué bien se jugó ese partido. Pues bueno, ya antes de finalizar, mi querido Petris, ¿quién es el campeón de Liga MX? Me hace que Tigres. Yo Toluca. Bueno, ok. Muchas gracias, colegas. Nos vemos el próximo viernes con Quirol TV. Va a ser nuestro invitado. Y gracias por su preferencia. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.